96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 20 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas invita a cultores del mundo a pronunciarse en favor de Venezuela. Plan Nacional de Lectura Manuel Badel distribuirá 1 millón de ejemplares del discurso de Angostura. Presidente Maduro graduó a 128 estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ejecutivo Nacional recibe propuesta para fortalecer Gran Misión Transporte. Cerrada frontera marítima y aérea con Aruba, Bonaire y Curazao. Movimientos sociales en Argentina se movilizaron en solidaridad con Venezuela. Cultura al Día. Con música, teatro y danza, este martes artistas y cultores de la patria se pronunciaron en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en rechazo a las agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. En la actividad, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció que todas y todos los artistas en el país y en otras latitudes pueden solidarizarse con la Revolución Bolivariana mediante la difusión de un micro en sus redes sociales en el marco de la campaña Trump Manos Fuera de Venezuela. Entre Colombia y Venezuela, para rechazar la injerencia del imperialismo norteamericano, para defender nuestra identidad cultural, nuestra diversidad cultural. En paralelo a esta convocatoria, nosotros nos hemos reunido para hacer otra. Y es que en todos los rincones del planeta Tierra, donde haya un cultor, un artista, un creador, se generen y difundan contenidos en solidaridad con Venezuela, por la paz en el continente americano, contra la intervención, contra la guerra. Artistas, cultores, creadores, músicos, poetas, pintores, bailarines, artesanos. Mensajes de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, colocados en las redes sociales, con una canción, con un poema, con una pintura, con una danza, bajo la etiqueta en castellano, Trump, manos fuera de Venezuela. Trump, hands of Venezuela. Y que el 22 y 23 de febrero, desde todos los rincones, el arte y la cultura se expresen por la paz. Que el mundo no caiga en la trampa de barnizar con cultura el acto oprobioso de la guerra. Asimismo, el ministro Villegas expresó que en Venezuela se juega el destino de la humanidad frente al imperialismo económico y cultural del gobierno de Donald Trump, que no respeta la diferencia, diversidad y autodeterminación de los pueblos. Hoy día en Venezuela se juega el destino de la humanidad, se juega la paz del continente americano. Ayer vimos a un desaforado señor Donald Trump con un discurso nazi, con un discurso desaforado, pintándole a la más extrema derecha continental un final feliz de lo que solo puede ser un oprobioso escenario. El mundo multipolar reclama tolerancia y respeto a las diferencias. Un señor colocado a la cabeza de la principal potencia del planeta pretende homogeneizar el mapa del continente y del mundo en torno al pensamiento único capitalista neoliberal. Y ese, señores, no es el destino de la humanidad. Pinta el señor Trump como exponente de la industria del entretenimiento, de la industria cultural capitalista, un escenario como ese, como si tuviese un final de película de Hollywood. Que esa pretensión homogeneizadora, esa pretensión de exterminio de la diferencia que encierran las palabras del señor Trump, no son sino augurio de una larga confrontación violenta en el continente, de la que no escaparía ningún rincón de nuestra nuestros países, porque esa confrontación no tiene final pacífico, no será el final de esa película, y vivieron felices para siempre. Todo lo contrario, la guerra solo traería dolor y sufrimiento a nuestros pueblos. Por eso la convocatoria hoy es a la unión de los venezolanos y de las venezolanas y del mundo entero sensible, amante de la paz, en torno a la consigna de defensa de la soberanía venezolana, de defensa de la vida, de defensa de la paz. Por su parte, el cantautor y militante William Alvarado dio un reconocimiento a las comunidades fronterizas que constantemente sufren los embates económicos y el paramilitarismo. En este sentido, el músico destacó que no puede existir una guerra entre pueblos hermanos. Un abrazo especial al colectivo Frontera Viva, con el que tengo trabajando ya un par de años por esas zonas de San Antonio y Ureña y Rubio, Capacho, a la comunidad de Llano Jorge, en San Antonio del Táchira, que ha tenido el embate de los paramilitares, del ejército colombiano y de la corrupción, porque hay que decirlo, de la corrupción dentro de nuestras fuerzas armadas, que también se prestan a veces para que las trochas existan, para que siga saliendo el alimento, la medicina. Yo quiero decirle a todos ustedes, de primera mano sé, la resistencia que los movimientos sociales de frontera han tenido estos últimos años. Son ellos el primer frente de batalla. Saludo especial a los colectivos motorizados de la frontera, que siempre nos cuidan y que desde antes de que se anunciara este concierto ya nos estaban llamando y dijeron: hagan evento o no, nosotros vamos a estar en la frontera defendiendo. Alto respeto a las comunidades de la frontera que vienen anunciando esto desde hace mucho tiempo. También tenemos que reconocer eso. Este viernes pasado se hizo el tercer abrazatón colombo-venezolano. Es una actividad que entre los ciudadanos de Cúcuta y San Antonio del Táchira vienen haciendo todos los años para esta fecha. Por allá estuvieron muchos de nuestros cultores. Es un movimiento que cree que la guerra no es un planteamiento entre pueblos, porque el pueblo de Cúcuta viene a Venezuela casi a diario a conversar con el venezolano, a trabajar. ¿Ustedes saben cuántos colombianos viven del lado venezolano porque es más barato vivir aquí y van a sus empleos en Colombia y regresan? A todos los compañeros de la frontera vamos allá y le digo a todos los músicos y cultores que nos vamos a trasladar: abracemos a las comunidades de la frontera porque han resistido muchísimo. Somos cultura. El día de ayer, la cultura popular en favor de la paz tomó las avenidas México y Universidad de Caracas desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Las y los transeúntes pudieron disfrutar del colorido de las madamas, los mineros y los medio pintos del calipso del Callao. Asimismo, las personas apreciaron la música del joropo llanero y los tambores de Barlovento, entre otras manifestaciones culturales que arroparon gran parte del centro caraqueño. Somos cultura. Con 19 minutos, a través del Plan Nacional de Lectura Manuel Badel, a cargo del Centro Nacional del Libro, CENAL, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura imprimirá y distribuirá 1 millón de ejemplares del Discurso de Angostura en su bicentenario, informó el presidente del CENAL, Raúl Casal, durante un encuentro en la Casa del Alba Cultural de La Habana, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cuba 2019. Cultura al Día. El próximo martes 26 de febrero, la comunidad de San Antonio de los Altos del Estado Miranda está invitada a participar en el conversatorio El Calipso y sus Orígenes, que se realizará a partir de las 2 de la tarde en el Centro de Formación Cultural Juan Lovera, ubicado en la urbanización Los Castores, calle El Kinder, San Antonio de los Altos, municipio Los Alias del Estado Miranda. Cultura al Día. Con 20 minutos y este martes 19 de febrero, el alcalde del municipio San Felipe en Yaracuy dio inicio a la gran misión Venezuela Bella desde la Plaza Trinidad Figueira con una inversión que supera los 525 millones de bolívares. Los trabajos de la gran misión Venezuela Bella en San Felipe tienen como objetivo fundamental embellecer y convertir los espacios públicos en lugares para el buen vivir. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. El maestro de la música venezolana, poeta, arpista y compositor Juan Vicente Torrealba celebra el día de hoy 102 años de vida. Torrealba nació en Caracas el 20 de febrero de 1917. Durante su niñez y adolescencia vivió en el estado Guárico. A partir de ahí nacería su inquietud por conocer la música llanera, dedicándose por el resto de su vida a exaltar la música popular venezolana. Al cumplir 100 años de edad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, le entregó al maestro Juan Vicente Torrealba una réplica de la Espada del Libertador y la Orden Libertador en su primera clase durante un acto celebrado en el Palacio de Miraflores. Tweets del día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, ratificó su compromiso de mantener y mejorar los programas de protección para las familias más vulnerables como única forma de alcanzar la máxima felicidad social a través del modelo socialista del siglo XXI. Esto a propósito de celebrarse hoy el Día Mundial de la Justicia Social. Nacionales. 12:22. Un total de 128 estudiantes internacionales de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende se graduaron este martes en un acto liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy se están graduando 128, ¿verdad? 46 de Bolivia, 37 de Ecuador, 15 de El Salvador, 13 de Paraguay, 6 de México, 3 de Mali, 2 de Antigua y Barbuda, 1 de Granada, 1 de Guyana, 1 de Haití y un hermano de Palestina. ¡Que viva Palestina libre! Y 2 hermanos de la etnia Guarao. 52%, 67% de los que se gradúan, mujeres. Estamos equilibrados. Y 47% hombres, casi mitad y mitad. Las mujeres siempre nos ganan de una u otra manera. Con esta cohorte, con este grupo de graduandos y graduandas, de egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, capítulo Venezuela, estamos llegando a 1.469 médicos y médicas graduados para el mundo. 1.469 entre el 2013 y 2019. Cultura al Día. El Ejecutivo Nacional ordenó el cierre de la frontera marítima y aérea con las denominadas Islas ABC, conformadas por Aruba, Bonaire y Curazao. Según la información suministrada por el segundo comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, General Miguel Morales Miranda, este cierre responde al plan de resguardo de la soberanía ante posibles incursiones no autorizadas. Por lo tanto, todos los zarpes y vuelos desde y hacia esos destinados quedan suspendidos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, recibieron este martes una propuesta para fortalecer la gran misión transporte. La entrega estuvo a cargo de representantes del sector transporte, quienes se movilizaron hasta el centro de Caracas para ratificar su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. El citado documento expone los parámetros necesarios para consolidar los siete vértices de esta gran misión impulsada por el Ejecutivo Nacional. Son las 12:25. Noticias del Alba. El pasado lunes, movimientos sociales y organizaciones políticas se movilizaron hasta la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina, para rechazar el injerencismo de Donald Trump contra Venezuela. A continuación, escuchemos testimonios de esta manifestación cortesía Telesur. Tremendo que una campaña en el marco del Plan Cóndor II, donde se quiere afectar la paz y la democracia en la región, la libre determinación de los pueblos, la integración. Bueno, es lamentable lo que está sucediendo. Además,